When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. Saludos, saludos Antequera, muy buenas tardes. Estamos ya jueves 14 de enero de 2010. Quedan ya menos de 24 horas para que se pueda ver en el Teatro Municipal Torcal de nuestra Antequera ese sorteo que va a emparejar a los 8 mejores equipos de la Liga Sobal y que van a disputar esa 35ª edición de la Copa de Su Majestad el Rey de Balonmano. Vamos a darles todos los datos para que no se pierdan nada del sorteo de mañana. Eso solo va a ser uno de los contenidos del menú que les hemos preparado para el programa de hoy, jueves 14 de enero. Vamos a decirles, porque mañana vamos a estar en directo, les vamos a llevar ese sorteo en directo a partir de las 5:30, no sabemos hasta qué hora va a durar, espero que antes de las 8:15 más o menos pueda estar por aquí para hacerle el último programa de la semana, ya sabiendo a quién nos tendremos que enfrentar en referencia al balonmano, pero hoy les vamos a decir lo que le espera el Antequera Club de Fútbol y el resto de la jornada número 22 de la tercera división en su grupo noveno. También tenemos los enfrentamientos en la regional preferente, en la primera provincial malagueña y en la base del Antequera Club de Fútbol. Y les voy a decir también en riguroso directo, porque en este preciso instante se está disputando en nuestro pabellón Fernando Argüelles la final, las finales, mejor dicho, de esa Copa de Su Majestad el Rey y Copa de Su Majestad la Reina de tenis de mesa. Y vamos a tener hoy una iniciativa curiosa, algo que algunos denominan como ultrafondo, una carrera de ultrafondo que se va a poder ver a partir del próximo día 6. Y digo a partir porque hacer 210 kilómetros no se hace en un día. Ahora tres ediciones de Antequera Suda, el programa de deportes de Radio Torcal. Empezamos a las 8:30 de la mañana, posteriormente a las 3 Paco Peramor resume lo más importante de la jornada y a las 8:30 cerramos hora de entrenamientos en Antequera Suda, de lunes a viernes, en Radio Torcal, la primera emisora 100% antequerana. Bueno, pues nos metemos ya en faena, señores. Como decimos, jueves 14 de enero, a un día menos de 24 horas, porque se va a poder ver ese sorteo a partir de las 6 de la tarde de mañana. Radio Torcal va a estar antes, va a estar a partir de las 5:30 en directo. Y les voy a decir un poquito la metodología que se va a seguir para sortear esos emparejamientos. La competición, como ustedes saben, la competición del CAO la van a jugar los 8 primeros clasificados de la Liga Sobal al término de la primera vuelta, la temporada en la que nos encontramos 2009-2010. Y en el supuesto de que el Club Antequera 2010, que somos nosotros, que somos los organizadores, no estuviera entre dichos equipos, los equipos participantes serán los 7 primeros, más el Balonmano Antequera 2010, que así es como realmente va a suceder, porque el Antequera 2010 finalizaba esa primera vuelta de la Liga Sobal en la novena posición. El sorteo va a contar con dos cabezas de serie, los dos primeros clasificados a la finalización de esa primera vuelta de la Liga Sobal en la presente temporada. Y se va a efectuar de la siguiente forma, tomen nota. La primera parte, en principio, se va a sortear los dos cabezas de serie, que van a ocupar los puestos 1 y 8 dentro del cuadrante de eliminatorias. Eso es fácil. Ustedes pónganse y dejen 8 huequecitos de arriba a abajo y se van a sortear primero el primer hueco y el último hueco dentro de ese cuadrante de eliminatorias. Evidentemente, los dos cabezas de serie, saben ustedes que son el Balonmano Ciudad Real y el Fútbol Club Barcelona Borges. Una vez encuadrados, pues no sabemos si el primero será el Barcelona y el octavo el Ciudad Real, o el primero el Ciudad Real y el octavo el Barcelona. Una vez que esos dos conjuntos estén puestos en ese cuadrante de eliminatoria, el equipo organizador, o lo que es lo mismo, el Balonmano Antequera 2010, escogerá su posición en el cuadrante de eliminatorias, eligiendo entre el puesto 3 o 5 de los cuartos de final. En esos hipotéticos, imaginarios 8 huequecitos que hemos dejado, que ya tenemos 2 ocupados, el primero y el octavo, el Balonmano Antequera podrá elegir el tercer hueco o el quinto hueco, o lo que es lo mismo, evitar esos cuartos de final, enfrentarse al Ciudad Real y al Barcelona. Una vez que el Balonmano Antequera 2010 elija que si quiere ir en ese tercer hueco, en ese quinto, se sortearán el resto de los equipos clasificados que irán ocupando los sitios libres, que en ese momento ya serían 5, 2, 3, dependiendo si el Balonmano Antequera quiere el tercero o el quinto, ya ese se eliminaría y quedarían 5 que corresponden a los 5 equipos: Real Ademar de León, Pebafersa Valladolid, CAI Balonmano Aragón, Reino de Navarra San Antonio y Naturhaus La Rioja. Y así va a ser, ese va a ser la metodología a seguir para el sorteo de enfrentamientos, de emparejamientos. La distribución de las eliminatorias de cuarto de final serán asignadas según determine la organización. Todos los encuentros se van a llevar a cabo, se van a jugar en el pabellón Fernando Argüelles, y según el calendario que ya les adelantaba, 2 encuentros de cuartos de final el miércoles 17, que es la jornada inaugural de esta Copa de Su Majestad el Rey, 2 encuentros de cuartos de final el jueves 18, el viernes 19 será la jornada de descanso de esta 35ª edición de la Copa de Su Majestad el Rey, 2 encuentros de semifinales el sábado 20 de marzo, y la final, la finalísima, vamos a... ¿Por qué no soñar con que estemos en esa final? Que se tendrá, que se llevará a cabo el domingo 21 de marzo, el último día de esta Copa Asobal. Por esto, evidentemente, este cuadro y todo este galimatías que parece un poco complicado se va a ver colgado en el blog de estos programas, y van a tener ustedes información puntual antes de que se inicie el sorteo, y evidentemente el sorteo en directo. El Barcelona tiene 13 entorchados de Copa de Su Majestad el Rey, antiguamente Copa de Su Excelencia el Generalísimo, llevada a cabo del 57 al 75. Y luego el Atlético de Madrid, aquel equipo colchonero que maravilló, también tuvo su época en el balonmano nacional, tiene 5 títulos. Y a partir de ahí, pues, en el año 58-59, Oar Gracia, la selección de Guipúzcoa, la selección de Barcelona, el balonmano Granollers, el Eguía, el Marcol, en fin, equipos que ya nos quedan muy lejos en el tiempo, pero que tienen ese entorchado de la Copa de Su Majestad el Rey. Y también se va a sortear la cuarta minicopa Asobal, que va a ser un torneo paralelo que se va a poder ver también en nuestra ciudad, y que van a tomar parte los 8 equipos cadetes de los 8 equipos que van a disputar la Copa Grande. Los 8 equipos participantes se distribuirán en 2 grupos de 4 equipos cada uno, y me estoy refiriendo ya a la minicopa. El equipo organizador escogerá número. 7 papeletas con los nombres de los restantes equipos participantes serán introducidas en sus bolas correspondientes y colocadas en un único recipiente destinado para el sorteo. Se reservará el número elegido por el equipo organizador, y la orden de extracción de las 6 primeras bolas determinará la composición de los grupos que se irán ubicando de forma alternativa en cada uno de los 2 grupos. Eso va a ser un poquito la metodología que se va a seguir para sortear la minicopa. Recuerden que a partir de las 6 de la tarde, a las 5:30, en directo en Radio Torcal, vamos a poder saber ya a qué equipo nos vamos a tener que enfrentar para por lo menos intentar llegar a semifinales y, por qué no, a la final. Mañana, a partir de las 5:30, aquí, en tu radio más deportiva de Antequera, en Radio Torcal, en el 107.7 de la FM y en www.radiotorcal.com, toda la información del sorteo de la 35ª edición de la Copa de Su Majestad el Rey. Vamos ya con otros temas. Y rápidamente les recuerdo que el Antequera Club de Fútbol tiene su compromiso de esta semana el sábado. No se me despisten. El sábado a partir de las 5 de la tarde en el campo del San Ignacio de El Palo, esa barriada malagueñísima. Centro de Deportes del Palo, Antequera Club de Fútbol, sábado 5 de la tarde. Resto de enfrentamientos, jornada 22. Polideportivo Ejido B, Huetortájar, domingo 11 y media. Almería B, Loja, domingo 11 y media. Vélez Club de Fútbol, Ciudad de Vícar, domingo 12 de la mañana. Motril Club de Fútbol Adra, el líder, domingo 5 de la tarde. Vera, Ronda, sábado 5 y media. Arenas de Armilla, Mancha Real, domingo 12. Carboneras, Baza, domingo 11 y media. Y Alaurino, Atlético Malagueño, domingo 12 y cuarto. 9 enfrentamientos y nos falta un horario que será el que es en el que se tendrán que ver las caras el Comarca de Níjar y el Santa Fe. La Unión Deportiva Torcal también tiene compromiso liguero correspondiente a la jornada número 18 de la Regional Preferente Malagueña y se va a tener que desplazar hasta la vecina localidad de Campillos y, curiosamente, a la misma hora que el Antequera Club de Fútbol. Sábado a las 5 de la tarde, Campillos, Unión Deportiva Torcal, dentro de ese grupo de la Regional Preferente Malagueña. Y en la primera provincial también tiene compromiso liguero el Antequera Club de Fútbol B, lo que es lo mismo, el filial es del Antequera de Tercera División y se va a tener que desplazar hasta otra localidad comarcana, Villanueva de Algaida. Algaida, Antequera B, el sábado a las 4 de la tarde. Los tres equipos máximos representantes de nuestro balompié a jugar el sábado. Y los de la base también tienen jornada. El preferente juvenil va a jugar en casa también el sábado a partir de las 6 de la tarde, Antequera Club de Fútbol, Portada Alta. El segunda juvenil también en casa, domingo a las 12 de la mañana, Antequera Club Deportivo Rincón. El preferente cadete también en casa, Antequera Conejitos La Luz de Málaga, el sábado a partir de las 12 de la mañana. Segunda cadete, Antequera Club de Fútbol, Vélez Castejón, domingo a las 10 de la mañana también en el Ciudad de Antequera. Y preferente infantil, Antequera Club de Fútbol, Peña Los Compadres, el sábado a partir de las 10 de la mañana. Y se nos queda en el tintero el segundo infantil, que hay que decirlo también, y es el único que se desplaza fuera de nuestra ciudad. Los Prados, Antequera, el sábado a partir de las 12 de la mañana. También tienen jornada competitiva de competición los chicos de la base del Balonmano Antequera. El día 15, lo que es lo mismo, mañana el cadete Analto Maristas Antequera a las 7 y media. El infantil también disputa Analto Victoria Maristas Antequera 2010 a las 6 y media. Y el Alevín Málaga Norte Antequera 2010 a las 5 y media de la tarde. El segunda provincial, Balonmano Dos Hermanas Antequera, el domingo a partir de las 4:30 de la tarde. Juvenil, Persan Rochelamber Antequera 2010 a las 5:30. Cadete, Analto Victoria Marista Antequera 2010 a las 12:30. Estamos hablando del domingo. Analto Marista Torcal Antequera 2010 a las 9:30 de la mañana del domingo en la categoría cadete. Dos infantiles y una Levín me queda para ese domingo. Infantil, Analto Marista Málaga Antequera 2010 a las 12:30 de la mañana. Otro infantil, Analto Victoria Marista Torcal Antequera 2010 a las 11 de la mañana. Y Alevín, Antequera 2010 Europa a las 11 de la mañana. Y para el lunes se ha fijado un partido infantil, Juventud de Málaga Torcal, lunes 12 de la mañana. Pues vamos ya a cerrar esos deportes de competición por grupos, por equipos, tanto el fútbol como el balonmano, y nos vamos con otro de los temas principales del día. Y es que vamos a establecer comunicación con un hombre que tuvo una iniciativa hace ya 3 o 4 años que la llevó a cabo por primera vez, fíjense, en solitario. No pudo llegar porque se quedó en Almuñécar y ahora comprenderán de lo que les estoy hablando. Antequera Sudá, de lunes a viernes a partir de las 8:30 de la tarde y a partir de las 3 de la tarde en Radio Torcal, y todos los lunes a partir de las 9:15 de la noche en Teleantequera Digital. Todos los días online en radiotorcal.com. Pero antes de establecer comunicación con el amigo Paco Contreras, y les voy poniendo situación, ¿saben ustedes, han escuchado alguna vez eso de carretera de la muerte? Evidentemente, muchas veces por temas de accidentes de tráfico, accidentes de circulación, pero no estamos hablando de eso. Carretera de la muerte lleva el nombre la Nacional 340, y es que el 6 de febrero del año 1937 tuvieron que huir de Málaga hacia Almería muchísimos compatriotas nuestros y convecinos, porque no tenían otra escapatoria, no tenían otra salida. Y a partir de ahí se le llegó a denominar ese nombre, cogió ese nombre de carretera de la muerte, esa Nacional 340 en el camino que va desde Málaga hasta Almería. Y les digo que hay una distancia de 210 kilómetros. Pues con el amigo con el que vamos a hablar, tuvo la iniciativa de recuperar ese trayecto y hacerlo en forma de carrera. Ya se están ustedes imaginando, 210 kilómetros corriendo. Vamos a establecer comunicación con este hombre, con Paco Contreras, que se llama. Pero antes tengo que decirles cómo lo llevan los chicos del tenis de mesa que se está disputando en nuestra ciudad. Las finales de una de las competiciones, el 65 Campeonato de España Absoluto, que no se está disputando ahora, que se verá las finales el domingo, pero sí la Copa de Su Majestad los Reyes de España. Y en este momento, en categoría masculina, Caja Granada 2, San Sebastián de los Reyes 1, y en categoría femenina, UCAM Cartagena 3, Fotoprix Vic 0. Esos son los resultados hasta la fecha en esas finales de la Copa de Su Majestad de los Reyes de España, tanto masculina como femenina. Vamos ya a establecer comunicación con la historieta que los comentaba, con Paco Contreras, que nos va a arrojar luz sobre esta iniciativa que también tiene un trasfondo humanitario bastante importante. Ya, de lunes a viernes y de 8:30 a 9 de la tarde, el programa deportivo Antequera Suda. Lo sabrás todo del deporte antequerano. Radio Torcal, 107.7 de la FM. Bueno, señores, pues después de haber ido con esas finales de la Copa de Sus Majestades los Reyes de España, porque ya saben, les hemos comentado que está la final de la Copa de Su Majestad el Rey y de la Copa de Su Majestad la Reina, pues evidentemente en esas dos categorías de tenis de mesa, y no se acaba aquí el tenis de mesa en nuestra ciudad, porque el domingo también tenemos las finales del Campeonato de España Nacional Absoluto. Vamos con otra historia, la otra historia del día que les adelantaba en titulares, y es que, bueno, a mí me gusta pulsar la actualidad de los hombres de hierro. Los hombres de hierro, y ustedes me dirán, Paco, ¿de qué nos va a hablar hoy? Pues esos hombres que sin ninguna cortapisa se meten entre pecho y espalda más de 100 kilómetros. Y ahora sí que se van ustedes a quedar sorprendidos con la historia que les vamos a contar. Al otro lado de la línea telefónica tenemos al amigo Paco Contreras. Es un amigo peculiar, es pues maestro de profesión, lleva relacionado con el mundo del deporte y sobre todo de la carrera de campo, a través, digamos, pues muchísimo, muchísimo tiempo. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues coméntame, estamos en directo, estamos en Radio Torcal, en el 107.7 de la FM, y les digo a nuestros radio oyentes que estamos comunicando con Cártama, ¿es así, no? Sí, efectivamente, estamos aquí, en Cártama. Bueno, pues el motivo de la llamada es esa carrera, rememorando una fecha histórica. Vamos a transportarnos a la contienda civil que hace ya algunos años, afortunadamente, que nos separan de ella, esa guerra civil española que tuvieron que, bueno, pues una huida, entre comillas, desde Málaga a Almería, corriendo, ¿no? Sí, por la Nacional 340 en el año 1937, en febrero precisamente, la mayoría de la población masivamente se vio obligada, bueno, por las circunstancias, a salir huyendo hacia Almería, que era la única puerta de salvación. Uh-huh. Y entonces nosotros, bueno, pues somos una serie de un grupo de amigos. Uh-huh. Es la segunda vez que intentamos, bueno, intentamos, el año pasado ya lo hicimos y llegamos a Almería corriendo desde Málaga a Almería, ¿no? Que eso para que se centre nuestros radio oyentes, ¿cuántos kilómetros, cuánta distancia? Sí, son 200 kilómetros, 200, 210, depende del GPS. Claro, 200. Depende por dónde cortes, ¿no? Sí. Sí, 210 kilómetros corriendo. Sí. Sigue porque ya se me ha puesto el vello de punta, sigue. Y bueno, pues es un proyecto que inicié en solitario hace 3 años, no pude terminar. Uh-huh. Al año siguiente, o sea, estamos hablando ya del año pasado, ya los amigos de carrera se enteraron, ya lo puse en conocimiento de ellos. Y decidieron que el año pasado, o sea, este 2009 que se acaba de ir, pues que me iban a acompañar. Y bueno, fue la primera vez que logramos llegar a Almería. ¿Y cuánta gente te acompañó el pasado año? Íbamos corriendo Marc, Peri, yo, y de apoyo en bicicleta venía Guino. Uh-huh. Luego también otros compañeros venían en una furgoneta que nos prestaron su apoyo durante todo el camino. Uh-huh. Y luego también sobre la marcha nos acompañaron familiares y varios amigos de por ejemplo del club de Sesitano de Atletismo del Muñeca estuvieron corriendo con nosotros. Uh-huh. Y total, fin, que la iniciativa despertó expectación. ¿Perdón? La iniciativa que digo que despertó expectación, sí, que tuvisteis, sí, alrededor pues gente de apoyo, ¿no? Un poquito de ánimos también, ¿no? Sí, también al teléfono, íbamos acompañados en todo momento, en fin, todos los amigos del mundo de ultrafondo pues estaban pendientes de esta aventura, nos seguían en los foros. Uh-huh. Abrimos también un blog particular que nos iban siguiendo nuestra posición. La verdad es que a nivel, digamos, muy reducido, pero estuvimos bastante bien acompañados. Uh-huh. Bueno, ¿y este año qué se piensa? Repetir la historia, ¿no? Este año, bueno, pues ya se le ha dado un poquito más de difusión, esperamos participar más. Este año saldremos el día 6 de febrero, uh-huh, haciéndola coincidir con la fecha histórica, desde la Plaza de Constitución de Málaga a las 6 de la mañana. Uh-huh. Y proyectando o pronosticando que vamos a tener unas 36 horas de carrera, que fue aproximadamente lo que hicimos el año pasado. Madre mía. Querríamos estar en Almería sobre las 6 de la tarde del domingo. 36 horas de carrera para cubrir esos 210 kilómetros. Sí. Madre mía, yo es que no sé cómo calificarlo, porque me estabas comentando que es ultrafondo. Esto se denomina, estas carreras de ya más de 200 kilómetros, digamos, ultrafondo, ¿no? Sí, bueno, realmente esa denominación se les da a la carrera a partir de la distancia del maratón. O sea, a partir de los 40 y pico de kilómetros, 42 y pico, ya, uh-huh, ya se puede decir que es ultrafondo. Uh-huh. Y de ahí hacia adelante, bueno, no hay límite. Claro, no hay lo que aguante el cuerpo humano, ¿no? Sí. Madre mía. Lo que aguante. Y bueno, pues coméntame un poquito, porque también tiene un trasfondo humanitario, y fíjate, hace un par de fechas el mundo ha temblado, y yo lo consideraba aquí en nuestros micrófonos también, y quitando pues enfrentamientos bélicos, quitando guerras y epidemias, creo que es que estamos con este terremoto de Haití entre una de las mayores catástrofes de la humanidad, y también tiene esta carrera o esta aventura, digámoslo así, también ese trasfondo humanitario, ¿no? Sí, efectivamente. Además del histórico y del reto deportivo, queríamos incidir en el trasfondo humanitario, porque, claro, tanto esfuerzo, pensamos que no podía quedar en vacío, no podía quedar en balde. Y entonces decidimos colaborar en esta ocasión con Médicos Sin Fronteras, igual que el año pasado, y nos pusimos en contacto con ellos y les pareció fantástica la idea. Entonces, claro, queremos difundir toda esta historia, todo este proyecto, un poco, sobre todo para recaudar fondos, ¿no? Uh-huh. Que han destinado, bueno, a obras de, en este caso, Médicos Fronteras, supongo yo, que tienen ya... Ahora, desde luego, están desbordados. Efectivamente, con el tema de Haití, pues seguramente estarán totalmente desbordados. Faltos de todo, es evidente. Bueno, Paco, pues tenemos alguna forma de que la gente pueda seguir. No sé yo si preguntarte si alguien se puede apuntar. Evidentemente, el que se atreva tiene que estar suficientemente preparado como para ver cómo afronta ese reto. ¿Tenemos algún blog? ¿Tenemos alguna dirección de correo electrónico? ¿Algo por donde seguir esta historia? Aparte de colaborar con Médicos Sin Fronteras, pues cualquiera puede seguir la carrera a través del blog, o simplemente cualquiera que quiera echar uno, bueno, un ratico con nosotros, pues puede hacerlo. Lo único que tiene que asegurarse de que, claro, es, o sea, nosotros contamos con los apoyos de los amigos. Entonces, el que quiera correr con nosotros sabe que tiene que ir con alguien que lo recoja, o sea, los medios de transporte tendría que buscar cada uno por su cuenta. Efectivamente. El blog es Carretera de la Muerte. Vaya tela. 2010.blogspot.com. Carretera de la Muerte 2010, supongo que el número 2010, ¿no? Sí, todo seguido, efectivamente. Efectivamente. .blogspot.com, ahí pueden recibir más información y comunicarse con el amigo Paco Contreras y con todo lo que rodea a esta aventura, que efectivamente se llamaba Carretera de la Muerte y fue un 6 de febrero, hace ya bastantes años. ¿Y tenemos alguna forma de colaborar? Porque, bueno, estos programas también se emiten a través de Internet y son susceptibles de ser escuchados en cualquier parte del mundo. ¿Tenemos algún número de cuenta por si alguien quiere colaborar también para que llegue algún dinerito para estos Médicos Sin Fronteras? Y dinerito entre comillas, porque es que no hay ayuda posible para paliar lo que ha sucedido en Haití. Pues sí, pues en la propia página web de Médicos Sin Fronteras, que sería www.msf.com, creo, o .es, no estoy seguro. Eso lo vamos a ver y lo vamos a colgar en el pues, blog de estos programas también. Bueno, ya siguiendo las indicaciones para hacer los donativos, los distintos enlaces, pues, hombre, si se quiere poner que es por motivo de la carrera, pues simplemente hacer la donación e indicar Carretera de la Muerte, la donación, y luego pues queremos, bueno, que si se envía un mensaje a una de las direcciones que aparecen en el blog, pues haremos una relación de personas que han colaborado a través de esta iniciativa. Que toda ayuda es poca. Efectivamente. Es poca. Paco Contreras, bueno, también significar que el amigo Antonio Narbona, al cual le conocemos de aquí, de Antequera, el cual es un marchador incansable, también va a tomar parte en esta carrera, ¿no? Sí. Y de hecho me gustaría aprovechar y enviarles de aquí un fuerte abrazo. Está muy contento, está muy motivado. Porque le va, bueno, tiene también, creo que está haciendo algo a nivel personal con esta carrera, y vamos, y está muy ilusionado con el proyecto. Retos personales, retos relacionados con el deporte que siempre tratamos aquí en Radio Torcal. Paco Contreras, amigo, compañero, suerte en esa aventura que se finalice en Almería, si no son en 36 horas, que sean en 40, y que se recaude lo máximo posible para paliar un poquito, para aportar nuestro granito de arena en esa catástrofe de Haití. Un abrazo, compañero, esta es tu casa, estos son tus micrófonos, nos vemos, y como te digo, vamos a poner en el blog de estos programas, que ya aprovecho, ya lo sabes, y todos nuestros radioyentes asiduos y fieles también lo saben, www.antequerasuda.blogspot.com, vamos a colgar pues ese enlace al blog de Carretera de la Muerte 2010 y la cuenta de Médicos Sin Fronteras. Un abrazo, compañero, nos seguimos viendo, escuchando, y quiero yo llamarte una vez que pase ese 6 de febrero, tendrá que ser el 7 o el 8 porque tendré que dejaros tiempo para llegar a Almería. Sí, pues muchísimas gracias a todos vosotros y nada, nos vemos. Un abrazo, Paco. Gracias. Hasta luego. Curiosa la iniciativa, madre mía, 36 horas van a invertir estos leones de la carretera, del fondo, del ultrafondo, como se le denomina a una carrera de más de la distancia del maratón, y vamos a estar atentos, vamos a tener al amigo Antonio Narbona días antes de que inicie esa historia, porque también tiene un trasfondo personal y nos lo va a explicar aquí en nuestros micrófonos en Radio Torcal. Ya nos hemos pasado hoy otra vez, 21:03 minutos de la noche ya, y vamos a estar atentos. Les recuerdo, sorteo de la 35ª edición de la Copa de Su Majestad el Rey de Balonmano, mañana en directo, en riguroso directo, en exclusiva aquí en Radio Torcal a partir de las 5:30 la tarde. Atentos todos a ese partido del Antequera Club de Fútbol en El Palo el sábado a las 5:00 p.m, no se me despisten. Y también juega en la Unión Deportiva Torcal el sábado a la misma hora, y también el Antequera Club de Fútbol B. Un saludo de su locutor de cabecera, Paco Peramos. Mañana les diré cómo han quedado esas finales de la Copa de Su Majestad el Rey y Copa de Su Majestad la Reina de Tenis de Mesa, que se están celebrando en nuestra ciudad y aún no han terminado. Y mañana, como les digo, todo el sorteo, ya vamos a saber a quién nos vamos a tener que enfrentar. Un saludo, buenas noches, que sean muy felices y que les aprovechen.